abraza la selva, como el viento sigue la tormenta, como la luz acaricia sombra, y a la mañana todo se le antoja, como la noche que promete el día, déjate querer así. Como el campo que espera la siembra, y las flores besan primavera, como una madre que te ama a lo lejos, como la voz espanta el silencio, como mis pies anhelan camino, déjate querer así. Como las piedras enseñan paciencia, y la montaña de humilde grandeza, como el sol que a todos alumbra, sin importar qué guardas en el alma, como el verde alegra la pradera, déjate querer así. Déjate querer, déjate querer, como la lluvia refresca el cultivo, como los días calman mi destino. Déjate querer, déjate querer, como la tierra que perdona.